Escuchamos ahora al grupo Talking Heads y la colaboración en solo de trompeta de John Hassell en el tema House in Motion. Ahora vamos a escuchar al grupo Tears for Fear y la colaboración de John Hassell en trompeta en el tema Parado en la esquina del tercer mundo. Thank you. emotions fall on stony ground. Our passions are subdued. Color of the madness, for the madness is the thorn that's in our side. Así rendíamos tributo a John Hassell, este trompetista, compositor, creador de un estilo inconfundible. Y seguimos aquí en No Solo Jazz Música del Mundo, ahora sí escuchando algo de jazz, a cargo del grupo de Emmett Cohen al piano, Sean Jones en la trompeta, Russell Hall en el contrabajo y Kyle Poole en la batería. El tema Hot House y luego el tema No Blues de Miles Davis. Thank you. Thank you. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas con toda la música del mundo de todos los tiempos y todos los estilos. Ahora los dejo en compañía de Chick Corea y su trío, John Patitucci y Deb Weckl.